No vengo a contarte el último invento para ser feliz. No vengo a inventarme un cuento que haga que estés junto a mí. No quiero trabarme con un trabalenguas que intente decir que hay veces que intento y nunca consigo largarme de aquí.